Hola, les habla Walter Olmos y quiero saludar a toda la gente de Uruguay y espero que disfruten de mi primer CD, A Pura Sangre. Un beso de todo corazón, Walter Olmos.